mi proyecto, mi creación, mi relación, entre un tiempo cualidad, la espera, la persistencia y una historia que hay detrás de todo eso. El tiempo no es una duración ni una velocidad. El tiempo pasa por nuestras vidas, depende de la situación en la que estemos, del estado anímico por el que estamos pasando, de lo que pensamos, de lo que estamos esperando. ¿Conoces realmente qué es el tiempo?